mi distinguido, qué cerebro tan desplegado. Bueno, usted la trae conmigo, ¿verdad? Ya me he fijado. Yo no tengo la culpa de su amargamiento espiritual. Nunca logramos averiguar de qué clase de madera están construidas. Who knows?